Página 211 es como un crimen. Al doblar el automóvil en la esquina, Stephens distingue la mano de Julia saludándolo. Cierra los ojos y, doblando el cuerpo sobre el asiento trasero, permanece como semiadormecido. Su corazón trabaja con altísima tensión. Por momentos los latidos se precipitan en avalancha. Luego decrece el trabajo de la bomba de sangre y el toc-toc se podría transmitir telefónicamente a larga distancia. Stephens se asfixia en el interior del coche. Gira la manivela del cristal. La ventanilla baja. Una bocanada de aire húmedo le refrigera la frente. Suspira profundamente. Luego, ¿dónde dije que fuera chofer? A Belgrano. No, hombre, vamos al centro. ¿A qué parte? A donde se le dé la gana. De la boca de una farmacia escapa un dilatado hedor de yodoformo. Penetra en el coche. La lamparita del tablero de instrumentos lo deslumbra. Cierra los ojos. Piensa. Es casi lo mismo que cometer un crimen. Su corazón galopa nuevamente. Le parece ir cruzando una llanura espoleando un caballo. Tiene prisa por llegar. ¿A dónde? Al crimen. El embrague del auto rechina en la brusca frenada. Stephens distingue un kiosco gris, luego una dorada vidriera de café. Por aquí, chofer. Estamos en Almagro. No importa, pare aquí. Abona el viaje, entra al café, se sienta a una mesa, mira enredor. Está bajo un plafón de yeso con filetes dorados que soportan frías columnas jónicas, de mármol jaspeado con motas de oro y ceniza y mostaza. Un friso de espejos ciñe la pared artesonada de cuadros de cedro. Cada espejo es un embudo rectangular de encendidos cristales escalonados. Una solapa morada se inclina hacia él. ¿Café? ¿Café? Sí, café y una jarra de agua. Entrevé un gesto despectivo. Nuevamente la solapa morada se inclina hacia él. Una jarra de metal plateado se apoya en la mesa y ahora bebe ávidamente. Se desprende el nudo de la corbata, piensa que pueden confundirlo con un criminal y se ajusta el nudo. Bebe un vaso de agua. Otro, otro, suspira profundamente, descansa algunos minutos, paladea el café, enciende un cigarrillo, mira a las chicas de la orquesta, vuelve el respaldar de la silla al salón, de manera que se queda mirando la calle. Una voz automática repite en él, es casi lo mismo cometer un crimen. Su espina dorsal se dobla. Una sensación muelle se le arquea en el estómago. Traga humo, echa humo, desparrama la ceniza del cigarrillo sobre el mármol de la mesa. Por instantes entrecierra los ojos, luego los abre. Un gran descanso llueve desde el plafón a sus miembros. Descubre que está mirando un atril niquelado que soporta un gorrito de mujer. Lentamente la voz se desenvuelve en él, como en el extremo de un carrete cuya punta estuviera tirando un diablo. Y se repite, mañana me casaré, esto es evidente. Me casaré si esta noche no reviento o escapo. Cortar decorosamente es ya imposible. Mis camaradas han hecho una suscripción. Han llegado regalos, mañana recibiremos nuevos obsequios. El eterno juego de té y licores, los cubiertos raros para comer pescados o espárragos. Es maravilloso. ¿Qué diría, por ejemplo, una pareja si le regalaran un irrigador o un anticonceptivo? No puede retener la risa y se retuerce solo en su asiento mirando el tablero de su mesa. ¿Llamaba el señor? Stephens mira la solapa morada de mala manera y hace un gesto negativo. La solapa morada desaparece. Estúpida es la gente, dice, que no se ha acostumbrado a ver cómo sonríe un hombre. Parece que fuera obligatorio estar acompañado para reírse. Pero sí, ¿por qué no se acostumbrará a regalar irrigadores en las bodas? De cualquier modo, es imposible cortar decorosamente. ¿Qué pretexto inventar para dejarla a Julia? No puedo alegar que no es virgen, porque aún no me he acostado con ella. No puedo jurar que tiene mal carácter, porque es más dócil que un guante de seda. ¡Hola, hipócrita! ¿Dócil? ¿Cuántos amantes habrá tenido? Se domina perfectamente. Me recuerda a esos astutos animalitos excesivamente castigados por el hombre y que por ser adultos descubren al final la técnica para devorar a su enemigo. Cierto que lo que pienso ahora pude haberlo pensado antes, aunque a decir la verdad, mis conjeturas son antiguas. Es inexplicable cómo he permitido que mi situación se agravara hasta semejante extremo. He aquí el misterio. ¿Por qué? Supongamos que se me condujera ante un honorable consejo de familia. ¿Qué respondería a los interrogantes que plantea mi propósito? De cualquier manera estoy divagando, porque a nadie es posible hacerle consejos de familia por tan ruines bagatelas. Suponiendo que pudiera responder algo, contestaría que casarme era una palabra desprovista de sentido para mí. Hasta el momento en que me vi abocado a la realidad de saber que tendría que convivir con una señorita que mayormente no me produce ni frío ni calor. Este caso guarda cierta similitud con aquel en el que se conversa de la muerte. Qué distinto es divagar apoltronado en cualquier parte frente a una taza de café que no se teme a la muerte. Qué de semejante con el acto de morir físicamente, perpetuamente. De cualquier modo, tengo que irme sin avisar, sin dejar rastros, como si hubiera cometido un crimen. Ahora Stephens reposa con ademán incoherente. La fatiga anterior ha desaparecido. Se siente cómodo como en un baño de vapor. El confort del plafón de yeso con filetes dorados lo penetra. Bebe a sorbitos un vaso de agua y observa burlonamente las mujeres envueltas en tapados de pieles que pasan tomadas del brazo de sus hombres. Estos adormecidos las remolcan con el cuello del sobretodo levantado. Stephens mira pensativamente esas parejas ignotas y se dice: ¿qué objeto tiene reproducir uno de esos grupos somnolientos? Esta gente va directamente a la cama. Los machos se quitarán lentamente las medias, algunos, los más refinados, se meterán los dedos de las manos entre los dedos de los pies y retirándolo lentamente de las narices, les preguntarán a sus medias naranjas con perplejidad semicientífica: ¡qué curioso! ¿Por qué olerá como el queso? Y ellas, al tiempo que entre bufidos se quitan las fajas, responderán con el pensamiento en otra parte: ¡puercazo! Si huele como queso es porque no te bañas. La calzada de asfalto refleja en su pulimento de humedad alternativas franjas rojas y verdes. Son los focos traseros de los automóviles. Entre los rieles y las ruedas de los tranvías chisporrotean llamaradas azules. Stephens muerde un terrón de azúcar y continúa soliloquiando. Innegablemente soy un hombre de naturaleza sensible, humano. Otro, en mi lugar, desaparecería sin más trámites. Yo, en cambio, sufro sofocones y me apiado de Julia. Cierto que, a pesar de compadecerla, me voy. Entonces, ¿para qué me ha servido ser dueño de una naturaleza sensible? Parece una ironía, pero la única ventaja que reporta una naturaleza sensible es demostrarnos que somos lo suficientemente fuertes para dominar. ¿Qué sería de nosotros si aceptáramos siempre el mandato de nuestros nobles impulsos? Mi noble impulso me arrastra a casarme con la primera desgraciada, coja, tuerta o jorobada que se me cruza en el camino. Por exceso de sensibilidad, me imagino esas vidas solitarias, recluidas en un altillo, volviendo al atardecer de los talleres, de las grandes tiendas, cargadas de pesados bultos de costura y sufro. ¿Cómo no sufrir? ¿Pero acaso soy responsable de que estas mujeres hayan nacido con un fardo en la espalda, cojas, tuertas o jorobadas? No, no. No las he engendrado ni tampoco soy Dios. Otro negocio sería si fuera Dios. Nobles impulsos, debemos aprender a defendernos de ellos, no de los seres humanos. Y en esta circunstancia, proceder sensatamente consiste en mandarse a mudar, desaparecer, volatilizarse, hacerse humo. Cierto que mi actitud no es correcta, pero en los actuales momentos ni los gobiernos pueden observar procedimientos correctos. Cierto que la gente hablará, pero si yo pudiera escribir en los periódicos, le rogaría a los habitantes de este hermoso país que se pusieran una mano en el pecho y que me contestaran imparcialmente. ¿Cuándo la gente no ha comentado la conducta de un prójimo? Si me caso con Julia, por ejemplo, las familias de Elsa, de Sebastiana, de María, en cotorreo de personas honestas, demostrarán que tengo precisamente la pasta indispensable para ser un excelente cornudo. Y como tenía pasta para ello, he buscado a la mujer que puede adornarme la frente con los más variados estilos de la tauromaquia conyugal. Incluso dirán, compungiendo un gesto y adobando una lamentación, es extraño que ese buen muchacho no haya encontrado un alma caritativa que le informara de los abortos que tuvo esa muchacha, e incluso me mandara la dirección de la partera y hasta el monto de sus honorarios. Si en vez de juzgarme un cretino profundo me calificaran de redomado pillete, en la misma rueda donde en caso contrario hubieran citado los abortos de Julia, dirán ahora: bien decíamos que ese hombre era capaz de esto y mucho más. Bastaba mirarle a la cara, ese gesto un poco atravesado, falso. Pero si uno habla, dicen que es de envidia, de manera que proceda de una forma o de otra, esa califa de narices largas y dientes postizos me despellejará sin consideración. Lo que la gente necesita es un motivo de conversación, la liebre. Luego, con la liebre, ellos se preparan el guiso de su gusto. ¿Llamaba el señor? Stephens mira irritado la solapa morada, inclinada sobre él. Es innegable que el fámulo debe haberle cobrado repentinamente ojeriza por una de aquellas misteriosas razones que hacen estallar entre dos desconocidos, al minuto de verse, el deseo de romperse a puntapiés y trompicones. Ricardo mira el reloj. Son las 12:35. Observa luego, socarronamente, el semblante del sirviente que tiene una cara redonda, con talante monástico, y le dice calmosamente: usted se equivocó de profesión. Debía ser sacristán. El fulano desencaja los ojos estupefactos. Stephens continúa: no venga más por acá hasta que no lo llame. Si no le gusta mi cara, mire la del patrón. Espantado, el hombre de la solapa morada se retira de la mesa y Stephens le dice: es trágico, pero el mozo me mira con antipatía porque mi corbata, de un peso, le hace barruntar que recibirá propina escasa. En fila india salen de una portezuela situada en lo alto de un palco enguirnalado de flores de papel y lamparitas azules y verdes. Las lavanderas de la orquesta, disfrazadas de ninfas, con ridículos moños en la cintura y brazos pecosos de fregonas. Stephens las considera casi inconscientemente, desde el fondo de sus ojos, y vuelve a su punto de partida. Innegablemente soy un hombre sensible. La sensibilidad es un peligro. Conduce a extremos poco honorables, por exceso de ingenuidad, acaso bondad falseada, pero al fin y al cabo bondad, y también falta de carácter. He llegado a un extremo: tener que casarme con Julia. Un imbécil honrado, por sus cuatro costados de necedad, se casaría con Julia. Y lo notable es que sería feliz. Posiblemente trataría previamente de convencer a sus amigos que Julia es una de las mujeres más extraordinarias que han infestado el planeta, y si ella hubiera perdido la virginidad en un momento de apuro, él diría: sí, perdió su virginidad, pero no es ni la primera ni la última. Además, ¿qué importancia tiene ese accidente en el concierto de los planetas? Cierto que Julia es virgen. No me lo ha mostrado con certificado médico, de acuerdo, mas me lo ha dado a entender con sus escrúpulos terribles. Tampoco puedo ocultar que mi aseveración se basa simplemente en sus palabras y mi presunta buena fe, pues el resto son hipótesis y lucha grecorromana en los umbrales del deseo. Es trágico, pero ni pretexto tengo para romper con Julia, pues sin necesidad de mayores testimonios he dado a entender a los que querían escucharme que el recato de Julia asumía formas extraordinarias. No me cabe duda que más de un imbécil se apartó de mi lado, seguro que si me equivocaba respecto a la virginidad de esta muchacha, los astros dejarían de rodar por sus órbitas. Es trágico, es humorístico, pero es así. Nos debatimos en un océano de contradicciones. Si aceptamos a la mujer maltrecha por el amor de otro, no falta quien nos tilde subterráneamente de cabrones, consentidos. Si la rechazamos, sobran los filosofastros y justicieros que, enarcando el belfo como si probaran una medicina repugnante, nos motejan de absurdos retrógrados y energúmenos del prejuicio. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacerse con una mujer así? ¿Endosársela a un amigo? Pobre Julia. ¿Por qué no se casará con algún amigo mío? Y no es que yo tenga nada que decir de ella, Dios me libre, salvo esos conatos de lucha grecorromana, donde un experto maliciaría un entrenamiento sospechoso, no tengo nada que decir. Se me oprime el corazón al pensar en las dificultades que le proporcionaré. Es dramático, mas no lo puedo impedir. Para colmo de infortunio, mi sensibilidad ha reconstruido el espectáculo lastimoso. Hace una semana que entreveo el formidable tole-tole que se producirá cuando descubran mi desaparición. Y no soy un hombre feroz para regocijarme en la desgracia que le sobrevendrá a un prójimo. Sí, no soy un hombre feroz y aparentemente me comporto como si lo fuera. Las apariencias me condenan, pero yo sudo sangre y nadie lo barrunta. Nadie me compadece. Es terrible, pero mañana a las 9:30, cuando Julia vea que no llego, me llamará por teléfono. La dueña de la pensión estará en el mercado y atenderá el aparato esa mala bestia de Cata, que como de costumbre ladrará que no entiende nada. Es fantástico. Aunque la trompeta del juicio final sonara en las orejas de Cata, ella no entendería nada. Es fantástico. ¿Qué tendrá esa mujer en los oídos? A las 10:30 hablará otra vez Julia y Cata volverá a repetir su furiosa afirmación de que no entiende nada y que dentro de un rato llegará la señora. A las 11 pedirá comunicarse conmigo la madre de Julia. Ya la pensionera habrá llegado y le responderá que no estoy. A las 11:15 llegará a casa un automóvil, el hermano de Julia, acompañado de su amigo, el boxeador. Harta la menestrala de los forasteros que merodean buscándome y entreviendo en mi ausencia alguna descomunal pejiguera, acompañará a los dos perdularios hasta mi cuarto. Espantados, comprobarán la desaparición de mi ropa y equipaje, menos un par de medias sucias, esas medias sucias que siempre se dejan tiradas como un saludo sardónico en un rincón del cuarto cuando se cambia de pensión. A las 12:45 mis compañeros de oficina sonreirán socarronamente, regocijándose en la reconstrucción, posibilidades y motivo de mi canallería, simultáneamente felices de encontrar un tema de conversación que interrumpa la monotonía de sus vidas y condenándome al mismo tiempo con un dejo de envidia. A la 1:00 p.m, todos los braguetones de guardia en las comisarías de la capital archivarán con un gesto obsceno la noticia de mi desaparición. A las 2:00, el jefe de mi oficina, con grave talante, después de gargajear arduamente en el cesto de papeles, como si fuera a tratar un asunto de Estado, perorará en el círculo de mis compañeros. Un desvergonzado ha desaparecido de entre nosotros, es decir, un hombre que se burlaba bajo el sayo de la patria, de la moral y de la religión, como si patria, moral y religión no fueran el freno que perentoriamente impide que un irresponsable se convierta en un decidido bellaco. Y así continuará hasta que bostecen disimuladamente los desdichados que se pudren a sus órdenes. El que posiblemente vomitará un pensamiento sincero será Ernesto. Después de la homilía del jefe dirá cínicamente: Lo único que lamento son los 10 mangos con que contribuí para el cheque y con los que mañana podría jugarle 5 y 5 al colofón. A las 3 de la tarde, Julia tendida en la cama, los ojos hinchados como duraznos, un pañuelo empapado de vinagre y 2 rodajas de papa en las sienes, recibirá los consuelos de sus amigas. Ellas, haciéndole fresco con el pañuelo, se mirarán las unas a las otras diciéndose con ojos aterrorizados de presunciones. Cada vez es más difícil cazar a estos hombres. ¿Qué debe hacerse para atraparlos? A las 5 de la tarde, entre graznidos de claxon, bajarán del automóvil 2 perfectos animales. El hermano de Julia, esgrimiendo una pistola automática de calibre 45, descargada por supuesto, y su amigo el boxeador dibujando en el aire rounds de sombra, al tiempo que dice: «Déjamelo por mi cuenta, hermano. Si lo encontramos», mientras el otro, enjugándose la frente, vomitará por toda información a las amistades que habrían salido apresuradas al patio, de que en el departamento de policía no se ocupan de esas minucias. A las 6 acudirá el médico de la casa, agrio y juanetudo, maldiciendo las puterías de la juventud, avizorando intimidades de trapos sucios desde los umbrales de sus casas, las comadres del barrio, con los brazos cruzados sobre las ubres, menearán consternadas las cabezas, al tiempo que recatándose del oído indiscreto de los menores, se preguntarán de puerta en puerta, con fijona sonrisa, ¿cómo habrá quedado la muchacha después de tales trapisondas? Y alguna madre, libre de boca, le gritará su párvula con el escándalo de las presentes: «Aprendé, hacele adelantos a tu novio, aprendé». A todo esto, la cocinera en la despensa cotorreará el suceso con el almacenero, quien en traspavientos fingidos aprovechará el relato para escamotearle a la bobalicona 200 gramos de 1 kilo de azúcar, mientras que la mujer del comerciante, sinceramente interesada en el chisme, abrirá los ojos y preguntará si los dejaban mucho tiempo solos a los novios y si la pobrecita no habrá quedado en estado interesante. A las 10 de la noche harán cola en la casa los sastres y remendones de la orquesta clásica y típica. Estos, al ser despedidos en la puerta, promoverán escándalo exigiendo indemnización y argumentando falsamente que nadie les avisó que no vinieran porque el matrimonio había sido suspendido. A las 11 de la noche, una familia de automóviles detenidos a lo largo de la acera dibujarán una oscura agua fuerte de entierro, mientras que las púberes del barrio, tomadas del brazo, irán y vendrán frente a la casa, husmeando la tragedia que no se ve. Y en la calle todo el mundo estará inmensamente contento sin saber por qué. A las 2 de la madrugada, Julia, con los párpados tan hinchados de llorar, que de desfigurada estará irreconocible, experimentará el 15º vaído. A las 3 de la madrugada, el hermano, esgrimiendo la pistola de calibre 45, cargada ahora, jurará ante un crucifijo matarme como un perro donde me encuentre. La madre, tomándolo de un brazo a su amigo boxeador, le rogará que interceda. No se produzcan mayores desgracias en la familia. La otra bestia replicará malamente que no, arguyendo que aunque tenga que domiciliarse en presidio por toda la vida y en el entierro por 3 eternidades, me dejará la piel más cribada que una espumadera. Intervendrán las amistades y jugaría doble contra sencillo si entre ellas no se encuentra un lector de las novelas de Edgar Wallace. Esta será la persona que, llamando aparte al hermano y a su amigo el boxeador, le recomendará tomen una venganza clandestina y misteriosa. Entonces el fulano se guardará la pistola de calibre 45, pensando que al día siguiente puede empeñarla en el banco municipal, felicitándose de tener que cumplir una venganza misteriosa. No harán falta armas de fuego y a las 6 de la mañana todos, desde el gato barcino a la vecina de enfrente, tendrán la boca seca de repetir en los tonos más diversos: ¿quién iba a decir que tratábamos con un canalla? A las 7 el lechero dejará 3 botellas blancas en el umbral después de tocar 2 veces el botón del timbre. El sol iluminará las fachadas de las casas, Los tranvías se llenarán de gente semidormida y Julia, blanca como una muerta, dormirá un sueño artificial de 36 horas. Y a las 10 de la mañana, lastimeramente, el hermano hará cola entre los desdichados que empeñan prendas en el banco municipal, pensando que bien vale la pena de lidiar entre los muertos de hambre apresurados para tener el placer de ir a la noche con el producto de la pistola pignorada, a pesar de unas horas, al prostíbulo de San Fernando en compañía de su amigo el boxeador. Otro café, mozo. El rostro de Stephen se desfigura a medida que compagina sucesos futuros. Entrevé lo dramático y lo grotesco del suceso. Incluso tiene que hacer fuerzas para no reírse a carcajadas, por ejemplo, cuando se imagina la cara que pondrán los músicos napolitanos despachados por el furioso ademán de su problemática suegra. A medida que sus pensamientos aumentan la velocidad de galope, se siente más fuerte, más dueño de sí mismo. Su bellaquería se dignifica a través de la necesidad de salvar su personalidad. Por momentos tiene la sensación de que está perforando los muros de la ciudad con un invisible soplete oxídrico. Y el vigilante, enfundado en su capotón, a 20 metros de la vidriera, no se entera de nada. Se limita a poner un cromo azul en la claridad de la sala de operaciones que abre en la ochava la niquelada quincalla de un bar automático. De pronto, Stephens se pega una palmada en la frente. Pero qué diablos, es perfectamente lógico que ocurra todo lo que me he imaginado. No es posible pretender que una muchacha, a quien se la planta con 3/4 de narices el día de su boda, baile de alegría en el momento que se entera del suceso. Y al mismo tiempo que examina amistosamente el avinagrado semblante del mozo de solapas moradas, se dice, oh, dígase lo que quiera, es un consuelo pensar con lógica.